Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, subhanahu wa ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado excepto Alá, quien no tiene asociados, y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo 88 o Sura 88. El día angustiante. Esta sura o capítulo fue revelada en la Meca en el período temprano. Toma su nombre de la primera aleya. Consta de 26 aleyas o versos. En el nombre de Alá, clemente, misericordioso, te informamos, oh Muhammad, acerca del día angustiante, el día del juicio. Ese día, los rostros de los condenados al fuego se verán humillados, sofocados por el castigo. Serán introducidos en el fuego intenso. Les será dado a beber de una fuente de agua hirviendo. No tendrán más comida que espinas venenosas, que no nutren ni sacian. En cambio, ese día los rostros de los bienaventurados estarán alegres, porque se esforzaron por obedecer a Alá y estarán complacidos al ver la recompensa de sus obras. Morarán en el paraíso elevado, en el que no oirán banalidades. En él habrá manantiales, lechos elevados, copas servidas a su disposición, almohadones ordenados y alfombras extendidas. ¿Acaso no reflexionan los incrédulos en el camello cómo ha sido creado? En el cielo, cómo ha sido elevado. En las montañas, cómo han sido afirmadas. Y en la tierra, cómo ha sido extendida. Exhorta, oh Muhammad, a los hombres, pues esa es tu misión. No se te ha concedido poder sobre ellos para forzarles a creer. Y sabe que a quien dé la espalda y no crea, Alá le infligirá el peor castigo. Por cierto, que compareceréis ante nosotros, y luego nosotros os juzgaremos. As-salamu alaykum. Que la paz de Dios sea con ustedes.